نقمتكو تتطحى ناترين كيما بناخد كم كيديان كم كذتا تقمت كوتا تتاها قمت وتتها بقوك كويت كسا بقوك كويت كسا سيور Senhor, por que cuida que quiser? Señor. Permítanos acercarnos a ti. Sí, Señor, enséñanos a los que confían en ti. Muéstranos, porque tu palabra dice: los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. El que vale la pena. Si estás toca a mí, una miseria, una pobreza, porque tu anachek trijará, raba el vir, raba el gozo. Gracias, Señor. Gracias por esta vida y por la vida eterna.